pero va a ser un gusto conversar con Ángel Strapazón. Él es ex cura tercermundista y dirigente del MOCASE de la Vía Campesina. Trabaja en la ruralidad con propuestas de formación para jóvenes. Es una experiencia que hace desde la Universidad Campesina, la UNICAM, impulsada por el Movimiento Nacional Campesino Indígena, la Universidad Suri, que es Sistemas Universitarios Rurales Indocampesinos. Así que bienvenido a Ciudad Campo, Voces que Nacen de la Tierra, estimado Ángel Strapazón. Hola, ¿qué tal, chicos? ¿Cómo te va? Muy bien. Bueno, acá estamos. Estoy hablando, lo tuve que poner en un lugar de mayor señal. Dicen que es difícil. No, a veces sí, a veces no. Bueno, sí, gracias por la presentación. ¿Cómo están ustedes ahí por Colonia Carolla? Bien, acá estamos contentos de tenerte y bueno, y hablar un poquito sobre cómo está transitando estas escuelas rurales indígenas y campesinas, estos nuevos tiempos, ¿no? Posterior a la pandemia, ¿cómo se está viendo? Bueno, sí. Saludo también a todos los que están participando del aire de la radio y de la radio de ustedes. Mira, nosotros tenemos como varias experiencias que tiene que ver con escuelas agroecológicas y con refugios agroecológicos, ¿no? Porque la universidad que citaste vos, la Universidad Suri, que tiene su sede principal, o su primera sede en Villa Ojo de Agua, para no decir principal, realmente no le cabe. Tenemos entonces como un desarrollo de escuelas de agroecología, una que empezó a funcionar como primaria secundaria, o alfabetización primaria secundaria, y entonces lo ponemos en la línea del contenido de agroecología. Y luego tenemos, por supuesto, el desarrollo práctico de la agroecología en varios puntos de muchas comunidades, ¿no? Pero así, de manera más sistémica, y recibiendo pibes y pibas que eran de Villa Miseria o con situaciones diversas de salud mental o de consumo problemático en Mercedes, provincia de Buenos Aires, a las afueras. Hay una... normalmente se le llama una finca, una chacra agroecológica, cuyo fuerte es la producción de trigo agroecológico y harina agroecológica y de pollas o gallinas para huevos, ¿no? Bueno, se han hecho medio famosos ahora los huevos nuestros ahí en la ciudad de Mercedes. Ahí a su vez viven unos cuantos jóvenes, algunos que ya hicieron un proceso pedagógico y formativo en la UNICAM. Son dos compañeras y dos compañeros, en realidad tres compañeros y dos compañeras que coordinan, que tienen experiencia en lo que es terapia y psicología social popular, porque hemos hecho la Escuela de Psicología de Pichón Rivière en la UNICAM, esa escuela que está en Córdoba, en la ciudad de Córdoba, sí. Y cuyos directores son Susana y José, son conocidos. Después también tenemos, ahora acá, desde acá estoy hablando, en Máximo Paz, cerquita de Alcorta, donde fue el grito de Alcorta, donde nace la Federación Agraria Argentina. Uh-huh. Acá nos llamaron, el jefe de la comuna, a través de Pedro Peretti, para asumir una escuela rural primaria que se cerró hace varios años. Y la escuela la hemos transformado también en casa, escuela, refugio agroecológico. Bueno, efectivamente en este momento tiene varias cuestiones la instalación. Estamos creando ovejas para leche. Y acá del lugar que yo hablo, estoy a 1.5 kilómetros de esa escuela, es una nueva experiencia, que es una finca que nos han dado en comodato, con la condición que la pusiéramos en condiciones. Hay muchas fincas y cascos de fincas abandonados, lamentablemente, en el campo, porque muchos se fueron a country, con esto de que se volvieron rentistas o cero, y muchos no, pues eso sería un poco también ya que me dijeron la coyuntura es que la realidad es que muchos de los que se llaman el campo son rentistas, ¿no? Y muchos también son productores, y yo creo que ahí habría que hacer una gran tipología de producción, incluso en los agronegocios, porque si no también se confunde el productor que produce, también dentro de la línea o de la caracterología o de la dimensión de agronegocio, como dice, o el rentista, ¿no? Normalmente el rentista ha dejado el campo y ha hecho, o se ha ido a vivir a un country o recorre el mundo paseando, porque el rentista, más allá de que después llama a cortar rutas, pero la realidad es que es rentista. Pero en esa inmensa tipología hay también pequeños productores, y eso también tendría que ser considerado dentro del análisis. Después viene la discusión de qué producción de alimento para la exportación a países que necesitan alimento habría que hacer o no, y es una discusión que hay que darla, y es una discusión que le cuesta dar, ¿no? Sí. A la sociedad rural. Intentamos años atrás, en el año 2013-2014, con INAGRO, a la actual Federación Agraria Argentina y a la CRA, la Confederación Rural Argentina, le cuesta dar. La verdad, sí, que les cuesta sentarse a dar un debate sobre sistemas productivos, sobre modelos productivos, sobre diversidad de producción de alimentos, ¿no? Sí. Lo que pasa es que también es eso, ¿no? Hay una nube de descenso creada por los grandes y poderosos medios hegemónicos de comunicación, donde se habla del campo y se muestra un rostro del campo que es una parte, ¿no? Es muy segmentado lo que se muestra, es muy determinista, digamos, muy chiquito. Hay un campo mucho más complejo, más amplio, más diversificado, y ahí estamos nosotros. Y estamos nosotros y consolidando lo que es la agroecología, no solamente en la práctica de producción, distribución y proveición de alimento a pueblos de manera próxima, digamos así, en mercado próximo. Mercado local. El mercado local, en algunos lugares también nosotros trasladamos alimento a algunas otras capitales o ciudades, de manera que se conozca, ¿no?, a lo que estamos haciendo. Pero también lo que se trata, me parece a mí, es de hacer llegar un producto de alimento sano a barrios populares, ¿no?, a través del mecanismo que tenemos. Que obviamente que si hubiera la capacidad instalada de subsidio que tiene el sector empresarial de los agronegocios, nosotros en este momento estaríamos disputando un alto porcentaje del mercado de alimentos. Bueno, y en eso estamos. La Escuela de Agroecología, que tiene dos intencionalidades y unos tres objetivos. Las intencionalidades son la vuelta al campo de chicos que tienen problemática, entonces el campo, la naturaleza. Justamente, vos sabés que te iba a preguntar sobre cuántos chicos, en el caso del consumo problemático, son los que son atendidos por la estructura de la Escuela Rural Indígena y Campesina. Bueno, a ver, te voy a hablar de números de números que pueden ser horrorosos. Nosotros, en este momento, de manera de alternancia, que van y vienen, estamos atendiendo, bueno, de manera directa e indirecta, unos cuantos miles de pibes, ¿no?, que viven con nosotros entre las 9 casas que estamos desarrollando, próximamente 11, porque lo que nosotros pretendemos en los refugios es desarmar. De hecho, está desarmado la idea de internado del famoso hogar o de la famosa clínica de salud mental, ¿no? Uh-huh. O cárceles de menores. Entonces, esto es una casa de familia comunal. Tratamos de que no sean más de 11. En el caso de la UNICAN son muchos más, llegan aproximadamente a 100, porque lo que pasa es que es un espacio grande y tiene diversos edificios, ¿no? Entonces se distribuyen de a 10 o 12 compañeros. Pretendemos siempre que no supere ese número el grupo que convive, que trabaja, que realiza actividades conjuntas y que elige una unidad productiva, ¿no?, de la economía popular. Hay muchos otros movimientos y organizaciones que tienen este tipo de experiencia en conveniado con el SEDRONAR, ¿no?, que es la Secretaría Nacional de Prevención y Lucha contra la Drogadicción. Pero en la Argentina hay 3,5 millones en esa problemática. ¿Me escucharon los números? Sí, ¿no? Totalmente. Número tremendísimo. Horroroso. 3,5 millones. 3,5 millones que tienen problemas combinados entre la salud mental, la pobreza, la falta de trabajo y la vinculación directa o indirecta con el consumo y con el narcotráfico también, porque la realidad es que en muchos barrios estos pibes, dado a su pobreza, son capturados o cooptados por el narco, con un salario que va de 35 mil pesos semanales a mucho más. ¿Me escucharon los números? Entonces estamos hablando de 140 mil pesos por mes, algo que hoy día ni pensar que hay esos salarios en muchos de los sindicatos o gremios de la Argentina, ni de los mejores pagos. Entonces, digamos, ¿cómo se desarma ese mecanismo? ¿Cómo se disputa? Se disputa con... Estamos peleando contra un monstruo, digamos, gigantesco, ¿no? Eso, pero bueno, hay que seguirlo haciendo. No somos fatalistas, diría Paulo Freire en Pedagogía de la Esperanza, uno de sus maravillosos libros. El fatalismo es decir que no se puede cambiar nada. Yo creo que sí podemos cambiar. Obviamente se podría cambiar mucho más, como diríamos, yo no hablaría en tiempo, se podría hacer de manera consistente y permanente y lograr la batalla si tuviéramos un Estado que no solo se debe ganar, sino todo el Estado se comprometiera con la causa de lo que significa el salario básico universal o lo que se llamaba renta básica universal, que no es un pecado, que no provoca planero y que todo es una mentira bárbara. Porque eso que dice que es planero, bueno, yo no conozco mayor planero que el sojero que es rentista. No estoy hablando del productor, que tiene otro problema y tiene bastantes problemas. Producir no es tan sencillo. Estoy hablando del rentista y del que forma los pools de siembra. Y cuando hablan de planero, yo creo que ellos son los más altos planeros, porque cuando uno sube, suponete, tiene la obligación o la suerte, como le quiera llamar, de viajar internacionalmente, los que están paseando por el mundo son los hijos, las hijas, los amantes o las esposas de los super planeros, que son los ojeros, chantistas. Ángel, ahí justamente, uniendo un poco todo lo que comentaste sobre la escuela agroecológica, estos refugios para jóvenes y esto último que mencionas sobre el otro campo, el agroexportador, sí, el latifundista, sí. Qué loco que a través del campo que alimenta, el campo más humilde, más trabajador, de los productores, de la familia, sí, tiene la posibilidad de brindar un montón de cosas a la juventud, justamente para la reinserción en el sistema, la comunidad, y eso no lo puede hacer el otro sistema, ¿no? El modelo agroexportador. Ese no tiene esas posibilidades de hacer, aprender los oficios del campo, hacer panificados, ganarse la guita a partir del propio trabajo, y a la vez es el sistema mismo el que excluye a un montón de estos jóvenes que es el mismo campo de los movimientos campesinos, de la agricultura familiar, el que le da la mano y le da estas posibilidades que el otro sistema no da. Es porque lo que pasa es que es un enfoque, lo podría hacer. De hecho, me parece a mí que hay una grieta, ahí también ellos hablan de la grieta, pero quiero decir, yo creo que hay un espacio, nichos de eso, de ese sector en los que, de hecho, yo trabajo acá en La Pampa. Yo digo que sí lo podrían hacer, lo deberían hacer. Habría que buscar la vuelta, me refiero a... Porque ustedes hicieron la reflexión de que ese sector no lo puede hacer. Bueno, lo dijeron en el sentido de que no lo quiere hacer. O sea, no tiene la sensibilidad social. Me parece a mí que hay una instancia psicoemocional en las personas, que la ambición termina por el poder, el dinero y el placer para uno mismo, termina ahogando toda posibilidad de descubrir lo maravilloso que es amar y brindar a otros y vivir la solidaridad. No la entienden y por eso se autojustifican con términos, con conceptos, con análisis cortitos, chiquitos, que les brinda, digamos así, los grandes medios de comunicación, y le arman el sentido de la vida. Entonces, le arman, porque además repiten lo que dice TN, Canal 13, el Gordo Lanata o Longobardi, le arman la explicación, la argumentación para estar tranquilo de conciencia, pero la realidad es que también hay un sector de ellos, o hay muchos de ellos, que deberíamos nosotros... Bah, yo me siento así, yo me siento como capaz y llamado a esta edad de mi vida a sentarme y discutir con ellos y mostrarles que pueden aportar algo a resolver el problema de estos millones de jóvenes villeros en situación grave de peligro, porque además nos ponen en peligro también a todos nosotros. Bueno, un poco lo... Digamos. Sí. Sí. Una sociedad no está... está roto el tejido social, no hay ninguna duda. Argentina tiene muy roto el tejido social, digamos, en muchos lugares, en muchos espacios. Lo que dicen ustedes es ante las comunidades campesinas indígenas de la pesca artesanal y de los artesanos, tienen un tejido social muy sano comparado con lo que pasa con estos otros sectores o también los pobres desplazados a las villas miserias, ¿no? Pero me parece a mí que no hay... No tener tejido social no significa que no estemos conectados. Tarde o temprano, esa situación de injusticia trae como consecuencia, y de hecho se está viendo, Rosario, 160 asesinados por la cuestión del narcotráfico, ¿entendés? Y no es que han asesinado al sector de los villeros. De repente aparecen tipos que eran parecían señores de clase alta, ¿no? Siento, me escucharon, ¿no? Los crímenes en Rosario. O sea que no es una cuestión de la que vamos a ser ajenos, digamos, ni que este sector, porque viva encerrado con unos maravillosos alambres y lo electrifiquen en un country, vayan a quedar como inmunes de esa situación. De hecho, también ellos adentro tienen Nora Dalmazo, García Benzulce, ¿no? Tienen problemas adentro de los country, sí, ¿verdad? Sí. ¿O no? Totalmente. Ángel, de mi parte hay una última, tiene que ver, habías nombrado antes a la renta básica o el salario universal. Y bueno, estamos en una situación en donde disfrazada corta, ¿no? Si subimos para arriba, nos helamos los pies y viceversa. El dinero tiene que salir de algún lado y tiene que ser bien redistribuido, podemos decir. Que es un laberinto que ni el propio gobierno todavía lo puede resolver, y la propuesta sale de los movimientos sociales. ¿Qué opinas vos? ¿Qué yo posibilidades propongo, hay de ver si eso sale del sector del campo, si a partir de retenciones? ¿Cómo la ves? A ver, yo creo que el primer lugar donde debe salir es que hay que hacer un paréntesis de pagar la deuda externa, y esos son miles de millones de dólares. La Fondo Monetario Internacional no se va a morir ni caer porque no le digamos, miren, no le vamos a poder pagar porque vamos a estar muertos de hambre. Claro. Lo vi con Néstor alguna vez, ¿no es cierto? Lo siento mucho, pero por 7 meses, 1 año, 2 años, no vamos a pagarle, vamos a resolver la deuda interna con los que tienen hambre, pobreza y los trabajadores. Luego, después, hay que pulsearle al sector de... Hay que pulsearle, hay que atreverse, hay que poner cara, hay que poner coraje, hay que poner huevo, para lo cual hace falta gobernante huevo y con... tomar una decisión. O sea, perdón que hable en criollo, pero es así. Y que te verseen en público y que te punteen en público de que le estás sacando la plata a los pobres del campo, te lo van a putear, lo mismo le haga o no le haga, lo están puteando y no lo están haciendo. ¿Me entendés? Sí. Entonces yo digo, flaco, hacelo, porque los mismos te van a seguir puteando. ¿Me entendés? Obviamente que en esa toma de decisión, sea inteligente. Me parece que hay una persona muy inteligente ahí, que es Julián Domínguez. Y a los que son productores de las commodities, por más que yo no esté de acuerdo, no les cobres lo que le tenés que cobrar a los rentistas. Hay que ir a los rentistas. Pónganla, loco. Punto. Y si no, van a ser rentistas en Estados Unidos, en Europa, y a ver cómo les va. Sí. No pueden ser rentistas tan fácilmente en esos países del primer mundo a lo que nos ponen como ejemplo. Nos están poniendo, por ejemplo, una farsa, porque la realidad es que donde más impuestos se paga en esos sectores es en Estados Unidos y en Alemania. En muchos países existe el impuesto a la herencia, por ejemplo, que en Argentina no se da, y podría ser como una forma de reivindicación de todo el robo de tierras en aquel momento en pocas familias, ¿no? Yo... Amén, pero te digo, te lo he puesto en orden de prioridades. No hay que parar el pago de la sangría de la deuda externa. Hay que pararlo y usar esa guita para resolver problemas graves de hambre en la población, de desnutrición y de falta de dignidad, viste, que no es poca cosa. Bueno. Eso es. Para mí, contundentemente. No es que no lo dudo ni un instante. Y luego es preferible morir con las botas puestas y no morir por estúpidos, ¿viste? Por lo menos haciendo, por lo menos haciendo. Y por débiles, y por cobardes. Bueno, te agradecemos enormemente, Ángel. Ya nos vamos a juntar en un sobremesa, en una sobremesa. Esto me gustaría compartirlo así. Con una más Hoy salimos a hacer la revolución nosotros de acá. No, pero no es una revolución tomar decisiones de coraje. Tengo 66 años y he vivido 7 u 8 situaciones de amenaza de muerte hasta en la puerta de mi casa con un tipo encapuchado. Y acá estoy, ¿viste? Porque preferimos. Y tuve una familia, tuve una compañera y hoy unos hijos maravillosos que les digo, mire, hubiera pasado esto, ¿no, papi? Para nosotros hubiera sido muy triste que vos hubieras aflojado junto con la mami la decisión que tomaste de luchar por la justicia en la Argentina y en el mundo. Así que mirá vos. No, por supuesto, es así. Pero digo, nos contagiás esa... Bueno, se trata de eso. Esa potencia que tenés. Esa fe. Tal cual. Esa potencia, ese motor que se mueve. Muchísimas gracias, Ángel, por pasar por Ciudad Campo, Voces que nacen de la tierra, y estaremos nuevamente en contacto. Nos ponemos en contacto y los voy a visitar un día. Ay, por favor, dale. Un abrazo. Paso, así que un día les aviso y paso. Dale. Entra a los pagos sin golpe. Ahí está. El pueblo de Colonia Carolla, gracias. Un abrazo. Ciudad Campo, historias, saberes y sabores.